pensar. Que quien ha de cambiar eres tú mismo. Tú eres tu enemigo. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? Antes que el fuego, haz autocrítica, joder. No busques malos, el malo eres tú. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién?